Víctor Jara, así se llama el autor de esta canción. Víctor Jara fue muerto por el gobierno de Pinochet, fue asesinado por Pinochet. Esta canción se llama Deja la vida volar, es una joya de canción. A ustedes les dije yo que todo lo que canto es bello, esto es bello. Tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma, un temblor de primaveras, palomita, un volcán corre en mis venas y mi sangre como brasas, tienes paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. Vete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, paloma, ay, paloma, ay. Una llamarada mía, palomita, que ha calmado mi herida. Ahora volemos libres, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. Sol volverá, volverá. En mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, paloma.